cnqradio.com con notas exclusivas. Juliano, muy buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Obrigado por llamarme. Buenos días a todos. Gracias, buen día para usted también. Juliano, primero, el nombre de la escuela de fútbol o el club que a los que ustedes están representando. Bueno, el nombre es Garotos de Oro. Garotos de Oro. Serían niños de oro, ¿no? Ajá. Niños de oro. ¿Y cuántos chicos? Venimos a Argentina con 39. Con 39 chicos. ¿Y cuál es la idea de estos partidos o estos viajes a esta parte del país? Son dos categorías de niños de 15 años, de 13 años, que disputan mitas en Brasil. Y como intercambio de estilos de fútbol, es interesante que los niños conozcan otras culturas futbolísticas. Bien, la idea de estos chicos de 13 y 15 años, jovencitos ellos, seguramente es empezar a conocer el fútbol argentino, más allá de lo que ofrece la televisión y lo que ofrece los medios de comunicación. Eso, mejor escuela es dentro de la cancha, ¿no? Uh-huh. De la misma forma, conoce otras culturas, otras ciudades, otros costumbres, ¿no? Ajá. Uh-huh. ¿Estuvieron por Posadas? Sí, Posadas, una semana. Uh-huh. Acá ayer, hoy y mañana. Hoy juega con Boca Unidos, mañana con un equipo en Resistencia. Bien. Ah, bien. Lunes, martes, viernes para Formosa. ¿Qué le parece ya lo que ha jugado? ¿Qué tal? Andrés le saluda. Hola, Andrés. Bueno. Juliano, ¿qué le parece ahora? Una vez que ya jugaron un partido Argentina-Brasil, ¿existe la rivalidad esta clásica de los países cuando también juegan así estos partidos en cada una de las provincias argentinas? Sí, en todas las partidas. Claro. Juegos duros. Claro. Porém, a amistad prevalece después de juego. Uh-huh. Cambio de remedas, fotos. Entonces, hay una amistad hermana fuera de juego, mas dentro de la cancha como si fuese adultos. Bien. Está claro. Muy bien. Juliano, ¿qué es lo mejor que se llevan, en este caso vos y seguramente tu colega, como profe, al Brasil a la hora del regreso? Costumbres de ustedes, cultura de ustedes, una imagen diferente que se pasa en televisión. Uh-huh. Pues hay aquella rivalidad de media y no es real. Siempre quedamos muy bien recepcionados en las ciudades. Uh-huh. El pueblo argentino muy caliente en recepcionarme. Muy bien. La recepción es muy, muy, muy buena de ustedes, muy buena. ¿Sí? Si te doy a elegir entre algún equipo de la Argentina, ¿con quién te quedas? ¿Con Boca, con River, con Vélez? Con Boca. Quieren que me peleen en la calle, ¿eh? No. Sí, no, tranquilo, no pasa. yo me gusta Independiente. Ah, mira, que hoy bien la tiró para afuera. Bueno, no, Salió muy bien. Juliano. Bueno, increíblemente existe gente independiente sí, muy bien. Ahora, Juliano, vamos a dar a elegir entre Maradona y Pelé. Me imagino que sabés que Maradona es mejor. Garrincha. Qué grande. Juliano. Yo soy neutro. Juliano, te agradecemos mucho tu tiempo, que la pasen muy bien en la Argentina y que los gracias. Chicos disfruten del fútbol como, bueno, de la mejor manera. Un abrazo grande y si Dios quiere nos volveremos a comunicar. Sí, para ustedes también. Muchas gracias. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.